te andan preguntando que si te vieron o si no me vieron, que si me hablaron que nunca me entendieron, porque la vida tiene que ser así. Que si te llaman o te quieren oír, cierran la puerta en tu casa, en tu habitación, en tu coro los problemas, no hay excusa, no hay perdón. Un ser humano no te quiere tener, pero fallamos cada vez. Me andan preguntando que cómo estoy, que qué de mi vida. Pa' mí son como en un celular, llamadas perdidas. Hay gente que no se olvide, yo los guardo en mi memoria. Si no están en mi fracaso, nunca estarán en mi gloria. Yo llevo la demagogia, pero mi instinto no falla. Yo no soy computadora para que me hagan pantalla. Vaya donde vaya, encuentro amigos traicioneros, porque son más abundantes que arena en el desierto. Real, no te miento, escribo mis sentimientos. Hay que estar en mi lugar pa' llegarle a lo que siento. Odio y resentimiento tengo en el corazón. Que me canté la de Camilo VI, les daré perdón. Y así, porque cuando estuve en buena estaban ahí, y cuando estuve en mala nunca los vi. Y ahora que estoy activo, me ven como cajero, siempre atrás de mi efectivo. Que me andan preguntando que si te vieron o si no me vieron, que si me hablaron que nunca me entendieron, porque la vida tiene que ser así. Que si te llaman o te quieren oír, cierran la puerta en tu casa, en tu habitación, en tu coro los problemas, no hay excusa, no hay perdón. Un ser humano no te quiere tener, pero fallamos cada vez. Ya hemos fallado, que si no hemos involucrado en los problemas de demagogia que en mi coro se han armado. Pero yo sigo superando el pasado, eliminando la propuesta que el diablo me ha entregado. Pero no significa, los momentos se complican, se suman, se retan y también se multiplican. Y lo que implica haberme arrepentido de la siembra, mala cosecha que en mi vida he tenido. Por eso prosigo, la bendición yo la persigo, por todos los malos ratos que la vida me ha entregado. Pero sigo vivo, yo marcando mi camino, demostrándole a los guares que mi mano no ha faltado. No me importa, no, que me tengan envidia. Como quiera el tiempo pasa, sociedad, yo no creo ni en familia. No me importa, no, que me tengan envidia. Como quiera el tiempo pasa, sociedad, yo no creo ni en familia. Que te andan preguntando que si te vieron o si no me vieron, que si me hablaron que nunca me entendieron, porque la vida tiene que ser así. Que si te llaman o te quieren oír, cierran la puerta en tu casa, en tu habitación, en tu coro los problemas, no hay excusa, no hay perdón. Un ser humano no te quiere tener, pero fallamos cada vez. Muchos andan preguntando que si me vieron o si no me vieron. Quisieron ser como yo pero no pudieron, porque la vida tiene que ser así. Porque se empeñan en hablar de mí. Quiero saber cuáles son sus intereses en que yo fracase. Sus deseos nunca evitan el que yo progrese. Todo aquel que hable de mí, eso me fortalece. Mi humildad aumenta que mi orgullo también crece. Llevan mi vida y copian mi concepto. Ustedes nunca han sido músicos, pero sí falsetos. Detesto su forma hipócrita y tan descarada. Que me miren de frente, yo sé que tienen varias caras. Por eso es que no confío ni en mujeres ni en panas. Valserranas que se viran después no dan la cara. No debono a nadie, gracias a Dios y a mi sacrificio. Hablen o no hablen de mí, eso no me da que beneficio. Que me andan preguntando que si te vieron o si no me vieron. Que si me hablaron que nunca me entendieron. Porque la vida tiene que ser así. Que si te llaman o te quieren oír, cierran la puerta en tu casa, en tu habitación, en tu coro, los problemas, no hay perdón. Activo con los pay-per-view, humanito, Byron, pero fallamos cada vez. Business Music.